si él solo quiere hacerte feliz? ¿Por qué no quieres que viva en ti? Piensa lo triste y ha de sentirse el Señor. Cuando buscándote siempre está, cuando no quieres oír su voz, cuando lo apartas del corazón, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Está cuando en la trampa del mal ya estás, cuando enlazado al mundo vas, piensa lo triste que ha de sentirse el que ha de ser.